Master. Llamen en el local, esperen a este enchal. De uno de los pueblos de allí, de la parte de Estados Unidos, de la parte de California, viene este otro tema, que es el tema de la banda viajera, el Traveling Band, tema que compusieron, dedicado a todas las bandas que se dedicaban a recorrer el país haciendo rock and roll.